Hola amigos de La Covacha, bienvenidos a los cómics de la semana 156. En esta ocasión tenemos nuevas aves de presa en DC, concluye las armas de venganza en Marvel y los amos del universo llegan a los cómics indie. Quédense que el chisme, esperemos, se ponga por lo menos tantito sabrosón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gustazo para mí andar por acá con ustedes. Como se darán cuenta, los que nos están viendo en vivo, pues arrancamos nuevamente en dominguito porque la vida no nos da para tanto. La verdad, quisiéramos niñar un poquito más, pero pues hay muchas otras cosas que hacer. Muchas gracias a todos los que vayan acá a conectarse, a acompañarnos este dominguito. Y después pues, ya veremos qué más sucede. Por lo pronto, un gustazo para mí saludar a mi estimadísimo muteado Bernardo Arteaga por acá. Amigos, ¿cómo están? Feliz tarde de domingo. Nuevamente el sábado no alcanzó porque el trabajo antes era hasta el viernes al mediodía, pero ahora tiene que ser hasta el viernes a las 6, 7 de la noche y hay que hacer muchas cosas el sábado. La vida, amigos, la vida se atraviesa a veces y la vida, la vida, que es la vida, que a veces al tratar de entenderla se nos va a la propia vida. Don Bernie, pues ahora sí, hoy estamos completos. Don Francisco Espinosa, de hecho, él sí no alcanzó, dijo a ver si puedo, y nos avisó hoy dominguito que pues no podía el muchachón. Váyanle a dejar saludos a su ex Twitter, BlackPaco05, y díganle, te estamos esperando, Francisco, ¿dónde estás? Eso de ex Twitter suena como si lo hubiese abandonado, pero no, ahora se llama ex, entonces sí, amigos, sí. Vayan a su ex, no, saluden no, a su ex. Es que ex, mamadas, yo ex Twitter. Vaya, es como le voy a decir así el nombre completo. Ay, Dios mío. El nombre completo para semana que salió, esta semana salió una biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson. Walter Isaacson escribió la biografía de Steve Jobs. Y hay una razón por el cambio a X que, wow, cuando la escuchas. Ojalá le salga, quién sabe. Pero bueno, se lo debo así como spoiler para que vayan y lo investiguen. Porque sí es bien gracioso. No, ya cuenta el chiste completo, hombre. básicamente, no sé si esto se sabía o no se sabía, pero desde hace mucho rato Facebook, lo había intentado Meta, mejor dicho, y no recuerdo qué otra plataforma social, pero en Asia es muy popular, sucede con WeChat y con Line, que son lo que se llaman Everything App, es decir, que puedes, todo lo que usualmente haces en línea lo haces en una sola aplicación, es decir, chatear con tus amigos, publicar posts de social media, incluida tus historias, etcétera, como sería una red social, pero aparte, comunicarte con negocios y vender y comprar cosas, como sucede en Facebook Market, por ejemplo, o en Amazon, intercambiar dinero, que sea la plataforma de pagos digitales, como PayPal, y quién sabe cuántas cosas más, o sea, un board, por ejemplo, de ofertas de trabajo, que puedas alquilar y no sé, departamentos, cosas así, un everything app, que todo sea todo un marketing, nunca te salgas de la aplicación. Tal cual, como les digo, WeChat en China funciona así en buena medida, Line también en Japón y en Corea del Sur, si mal no recuerdo, pero de este lado del charco, en Occidente, no estamos tan acostumbrados a una sola app que haga absolutamente todo. Han habido ciertos atisbos, lo ves en Facebook Marketing, en WhatsApp Business, de expandir la utilidad de WhatsApp, de esos chats, etcétera, pero y las historias en WhatsApp también tienen esa idea, pero nunca termina de cuajar. Eso es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter, y por eso ya no vale la pena que se llame X. Perdón, ya no vale la pena que se llame Twitter, por eso se llama X, porque va a incluir todo. Que si la pregunta es una reverenda tontería, porque también se puede seguir llamando Twitter y agregándole cosas. Amigo, I don't know. No soy el hombre más millonario del planeta, entonces no sé cómo funciona ese cerebro. Tendría que leer esa biografía. Sí, no. Ojalá mis padres también hubieran hecho millonadas con los diamantes en África, ¿no? Pero bueno, diamantes de África. De que arrancó con alguito, no, con bastante ayuda, pues sí que arrancó con bastante ayuda. Pero bueno, I don't know. Ok, bueno, pues vamos empezando para darle velocidad a esto. Vamos. Arrancamos con los cómics DC de la semana. Tú hiciste el programa más largo de la covacha, ahora quieres salir más corto de 5 y 20 minutos. Bueno, amigos, fue un placer. Cuídense mucho. Eso fueron los cómics de la semana. No hablamos un carajo. Solo de Elon Musk. No, ya vamos arrancando. No, dije, pues, a lo mejor quieren enterarse, suscribirse y ir a ver. Mira, al rato le pongo ahí, al menos en YouTube, le pongo ahí unas etiquetas para que vayan a ver el cómic, el video más reciente y esas cosas. Por supuesto, es que tienes que hacerlo ya. Esto ahora va a ser maravilloso. Adelante. Sí. Pero arranquemos justamente con Birds of Prey. Decía que esta semana llegaron nuevas aves de presa a DC. Y no solo eso, también llegó una de mis escritoras favoritas, Kelly Thompson, hace su estreno de sellita con este equipo un poco random de Birds of Prey, lideradas por Canario Negro. Sí, justamente es que iba a decir por Dina, pero como que me bloqueé un poquito entre el nombre propio y el nombre del personaje. Con Canario Negro, Barda, Batgirl, que es esta la versión, es la Cassie, la versión de Cassie. Uh-huh. Sealot, que es de los Wildcats, de hecho es la primera vez que entra este personaje de Wildstorm a las Beasts of Prey. Y Harley Quinn, que es el Wildcard, es ahora sí que... Sin querer hacer la referencia, es el comodín, que es el personaje, es como que ese X factor que le faltaba o que necesitaban para que la cosa fuera sabrosona. Quiero decirlo, adelante, ¿es el qué? El comodín, ya lo dije. Ah, pensé que iba a decir el Joker. No, es que ese fue uno de los nombres del Joker aquí en México, en los 90. Sí, le pusieron comodín, no mames. Oh, sí. Dios era mío, el comodín. Yo voy a 6 años en México y ustedes siempre me sorprenden. Wow, yo pensaba que el bromas era lo peor. Gracias, México, siempre tienes algo nuevo que dar. No. Lo del bromas era literalmente la broma. No, sí. No, pues, wow, comodín. Lo que pasa es que pues le puse el nombre textual de la carta, que es un Joker. Wow, Dios. Un comodín. Qué belleza. Desafortunadamente, eso no duró tanto, afortunadamente, pero bueno, el punto. Wow. Ahora, había dejado la referencia así bien sutil y tú ya la hiciste así más. Bueno, grande. Porque yo pero bueno, ¿qué le pasa? No la entendí. Pero si me sale la pregunta en el test de naturalización, ya sé que responde. Gracias, Valentín, porque eso sí va a ser difícil. Tal cual. Bueno, la cosa es de que secuestran a la hermana de Canario Negro y necesita armar un equipo de Birds of Prey para ir a rescatarla. Para ello. Primero se va por personas que conozcan a su hermana, le piden que sean, no me quedó muy claro por qué, pero hay alguien que está dirigiendo la operación que le dice, no sabes qué, necesitamos que sean chicas y demás, aparte del guión, obviamente. Uh-huh. Entonces por eso va por Barda y por eso va por Cassie, y decide agregar a Sealot porque es como que este personaje todo badass y femme fatal que necesita como el toque asesino, y justamente cuando estaban pensando que necesitaban a alguien más, Cassandra le sugiere a Harley Quinn, dice, güey, pues que yo no quiero a Harley Quinn en mi equipo, o sea, no mames, no tiene ningún sentido, por lo menos Kelly Thompson tuvo la decencia de ponernos esa escenita de que no tiene todo sentido, y Cassandra a su muy particular estilo, muy callado, trata de explicarles la razón, y es básicamente eso, o sea, de que es tan... va a sonar al meme ese malo. Está tan loca Harley Quinn que no sabes realmente qué esperar de ella. O sea, cuando tú... Alguien tan entrenado como Cassandra, cuando pelea con Harley, ella sabe qué es lo que debe de esperar de las personas normales, pero con Harley no puedes esperar lo normal, y por eso termina siendo justamente lo que decía, una wildcard. Exquisito de Kelly Thompson. Eso es buena escritura, amigo. Buscarle la vuelta y cómo explicarle. Sorry, pero no. Y la verdad es que está muy bonito este primer número, a mí no me decepcionó para nada, apenas el armado del equipo, pero afortunadamente en un solo número lo arman, porque luego, ¿se acuerdan de los cómics de hace 15, 20 años que, Brian Bendis se hubiera tomado un número por personaje, o una cosa así por el estilo? Aquí ya para el final del primer número ya tenemos equipo, ya tenemos misión, y a partir del siguiente yo creo es cuando se va a poner sabrosa la cosa. El arte está a cargo de Leonardo Romero con color de Jordi Belair, que la verdad, sus colores creo que es lo que resaltan más. A mí el dibujo no me encantó, pero algo que voy a destacar mucho del arte de Birds of Prey y de más adelante de Fire and Ice, es que ya se nota una variedad en el arte en DC. Después de que tuvimos todos estos años de New 52, que todos parecían clones de David Finch o de Jim Lee, incluso, digo, me encanta el arte de Jorge Jiménez, pero Jorge Jiménez trae como esa escuela así de que se ve, agarras el cómic y te dices, este es un cómic de DC. Ahora ya no, ahora ya tenemos un poquito más de variedad, y al menos ese estilo me agrada. O sea, ese de que hay variedad de estilos me agrada. No me encantó el arte de Romero, pero no porque sea malo, nada más porque el estilo no me cuajó a mí. Sin embargo, de hecho trae una página. Ok, es de Kelly Thompson la página totalmente, porque me recuerda mucho a las que hizo con Elena Casagrande en Black Widow, que es seguir a, no sé mal, son Batgirl y Canario Negro, golpea, tienen esta secuencia que están peleando contra un equipo de villanos, y es muy dinámica, eso sí, pues está muy bien hecha, pero si la comparas con cualquiera de las páginas de Elena que salen de Black Widow, pues sí, es como que, mira, le echó ganitas, ¿no?, el muchacho. Fuera de eso, el cómic me pareció una chulada, creo que está muy bonito, la verdad es que sí te recomendaría a ti, mi querido Bernie, creo que te podría gustar, y pues nada, con eso arrancamos, creo que arrancamos bien los cómics, sí. Sí, me, o sea, no leí por pura tiempo que no me dio, pero estoy viendo el arte, a mí sí me está gustando este estilo medio, es moderno, sí, y al mismo tiempo trata de ser vintage, ¿no? Y el color ayuda mucho en eso, porque pareciera como de estas impresiones, no sé cómo decirlo, como medio aguadito, tratando de simular la calidad de impresión de los 80, de los 70. De hecho, tal cual, tiene un estilo, sí, tiene un estilo clásico, de hecho, muy parecido a Chris Samnee o a Marcos Martin, con sus distancias, si tú me preguntas, pero o sea, el dibujo es muy bueno. Aún más intencional, y es Jordi Belair, wow, que... Sí, sí. Qué interesante y qué capacidad de adaptación de esta artista, porque wow. Sí, no, la verdad es que cuando ves la manera en la que juega ella con los colores, con distintos artistas según la serie, es donde tú dices, sí, esta morra es otro nivel. Uf, sí, otro nivel. El dibujo es bueno, nada más, a mí particularmente no me agradó tanto, porque por ejemplo tiene este detalle con Batichica, que en los oscuros le resalta mucho la máscara le resalta mucho la boca esta que tiene cosida, el cosido de la máscara, y a mí se me hace que sea Faye Johnson, pero estoy consciente que en este caso es cosa personal, no es referente a la calidad de Leonardo Romero, que creo que hace muy buen trabajo. Sí, de hecho, me fascina un equipo, o sea, no lo había notado porque de bobo no, o sea, sabía que sería de Kelly Thompson, que era Birds of Prey, que había bastante mame alrededor, pero no había caído en cuenta que iban a estar en un mismo equipo Barda y Harley Quinn. La interacción de esas dos, escrito por Kelly Thompson, o sea, nada más la idea, ya me estoy medio sonriendo. Ahí van a salir chistes geniales De hecho, justamente cuando esta Cassandra, un poquito spoiler, disculpen ustedes, pero cuando Cassandra les explica su razón para elegir a Harley, o sea, por qué ella está proponiendo a Harley Quinn como parte del equipo, vemos todo el pensamiento de Cassandra, o sea, por viñetas vemos a ella peleando contra Harley, como batallando la fregada, y de repente regresamos a la realidad y todos se quedan así como que, ¿y no vas a decir nada, Cassandra? O sea, habla, por favor, porque pues esta mujer casi no habla, es muy callada, entonces no les explico a ellas, y es gracioso, o sea, tiene esos detalles de humor, de acción, de construcción de personajes, que a las que estamos muy acostumbrados con Kelly Thompson, y la verdad me da mucho, mucho gusto que ya esté en DC, o sea que ojalá siga trabajando para Marvel, pero creo que sí hace falta este tipo de voces acá, de este lado, que también ya tenemos, ¿qué quieres?, 2 años hablando muy bien de DC, o sea, a partir de... Sí, desde Infinite Frontier. Sí, desde que se fue la idiotadura, creo que se me olvidó el nombre de la editora que tomó las riendas, Mary Javins, está haciendo un trabajo de verdad notable, sobre todo la disminución de títulos, pero concentrando muy buena calidad en ellos. Sí. Vamos a ir hablando de alguna cosa de DC, pero sí, sin duda. Chulada, Birds of Prey, lo que sea de cada quien. Saludamos, Francisco Reséndiz, que ya se anda pasando acá a saludar. Abrazote, mi estimado. Dice saludos a los cobachos trabajando horas extras en fin de semana. Saludos, saludos, mi querido Francisco. Un abrazote. De paso también dejo saludo al buen Fercano, que nos dejó comentario ayer cuando avisamos que íbamos a retrasar los cómics de la semana. Saludote al buen Fer para cuando llegue. Gracias. Siguiente comiquito es Blue Beetle número 1, que realmente no es un número 1, es un número 7, porque viene de la miniserie Graduation Day, la cual yo no leí. Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, es de estas cosas de que llego y, creo que sí debí de haberla leído, porque mira, tienen el muy buen tino de explicarnos un poquito de Dan Garrett, un poquito de Ted Kord, pero no nos explica absolutamente nada de Jaime Reyes, como que ya llegas y ya tienes que saber, y no solamente de Jaime, sino hay otros dos personajes que básicamente tienen la misma armadura que Jaime, nada más que es uno verde y otra cruz morada, creo, si no estoy mal. Dorado, una verde y uno dorado. Yo no sé quiénes son ellos, no sé qué pedo, por qué están ahí, porque de repente son como los sidekicks de Jaime Reyes, que va a tomar como un rol un poquito más de líder. Entonces me sacó un poquito de onda, y no lo explican en este número. Es un número lleno de acción, no digo que sea malo, simplemente sí me sacó un poco de onda que me explicaras más de Ted que de estos dos tipos que sí. Nadie conoce, o sea, es más fácil que la gente sepa quién es Ted Kord, déjame te digo, que mi estimado, se me olvidó el nombre de, es Josh Trujillo quien está escribiendo. Quizá por la película quieren sacar esto como un número uno, pero es engañoso, o sea, alguien que, es que lo que siempre pasa con los cómics, lo hemos dicho mil veces, alguien sale de la película, quiero leer los cómics de Blue Beetle, porque me gustó la película, y va a leer esta madre y no va a entender nada. Y aparte, fíjate que algo que mencionaba yo en el especial de la película del Escarabajo Azul que hicimos, yo leí los cómics de Jaime Reyes cuando salieron en el 2006, 2007, habré leído unos 15, y a partir de ahí realmente no he seguido tanto el personaje, lo he seguido más en las series animadas, en Bear and the Bold, en Young Justice, sí. O cuando aparece como invitado en otro cómic. Entonces, sus personajes de apoyo, yo no estoy familiarizado con ellos. Y los que vi la película me gustaron mucho, entonces pero no sé si los hasta ahorita no me he puesto a investigar, no sé si los inventaron para la película o qué, o cuáles son y cuáles no, pero aquí me hablan de una tía, no sé, una tía Julia, una tía algo así, que tiene un restaurante, y como que de repente me hablan de otros personajes que no son los de la película. Entonces yo no tengo el problema de dar el salto, pero como tú mencionas, de repente para los si les haya gustado la película y quieran entrarle a este problema, pues no lo es tanto. Pues sí. Sí, va a ser complicado. My friend, el micrófono otra vez, te estaba escuchando tipo túnel. Ahora ya volviste. Sí, sí. Tengo que solito se arregla. Adrián Gutiérrez es el que está a cargo del arte, con arte de Will Quintana. Y mira, no hacen un mal trabajo. Creo que sin ser espectaculares y sin ser nada. Que una razón extra para elegir el cómic, igual hacen un buen trabajo para que no sea así como que por el dibujo no lo compres. O sea, creo que funciona bastante bien. El primer número es entretenido, pero sí siento que me faltó información. No sé si vaya a seguir el cómic. O sea, a diferencia de Birds of Prey, que sí ya estoy muy, muy dentro ahí, con Blue Beetle, que mira que después de la película me quedé con ganas de leer cosas de Jaime Reyes, ahorita no estoy seguro si lo vaya a seguir leyendo. No. Sí, ojalá mejore, digo, no es malo, simplemente hay mucho por leer y uno termina escogiendo sus batallas. Sí, perdón. Bueno, Dios la da, ¿cómo es que las batallas más difíciles a sus mejores guerreros, amigo? Estoy seguro que podrás. Eso creí que. Y pues bueno, una serie que regresa, de hecho todas las series de DC, salvo los números uno, regresan esta semana, bueno, empiezan después de Knights of Terror, y toca el turno de Shazam, de Mark Waid y de Dan Mora. Mi estimado Bernardo, tú sí lo leíste, yo no llegué. Dime qué tal esta continuación y cómo se siente esta pausa de dos meses. Pues a mí me cayó de perlas porque... ¡Ay, ay, ay! A mí me cayó de perlas porque no tuve que hacer catch-up. Y yo honestamente no leí Night Terrors de Shazam, si es que lo hubo. Imagino que sí, porque lo hubo de todas las series, no me extrañaría. Ah, me está diciendo que sí. Sí, sí, pero estuvo centrado en Mary Marvel. No, ok. Si les dio tiempo para ponerse al día y que Dan Mora no estuviese apuradito y hiciese la belleza, la maravillosa obra de arte que está haciendo acá, Perfecto, denle el tiempo que necesita. Esto sigue estando con el mismo feeling maravilloso, infantil, divertido, naif, pero al mismo tiempo profundo de los números de los primeros números. Y me encanta que seguimos teniendo a nuestros tiranosaurios con trajecitos y que toman té. Por ahí sigue saliendo porque llegó un abogado con sombrero de bombillas, ¿qué le dice? Creo que es el sombrero este largo, muy elegante, es un abogado, tiranosaurio Rex. Entonces, de copa, perdón, gracias, que bombilla creo que es el más chiquito. En todo caso, la cuestión está, y miren, aquí, me disculpen la ignorancia, pero yo de Shazam sé bastante, bastante poco, perdón, de Capitán Marvel, para que no se me vayan a ofender, Capitán Marvel, a.k.a. Shazam, sé muy poco, sé que, creo que lo imbuyeron con diferentes elementos de personajes míticos, ¿no? O sea, que no sé, tenía la sabiduría de Salomón y la fuerza, cosas así, ¿no? Entonces parece que esos mismísimos personajes, aquí estoy viendo a Mercurio, Atlas, Zeus, Aquiles, Salomón y Hércules, de alguna manera están un poco hartos de la manera en que se ha estado gestionando Shazam y están cambiándose en cierta medida de quién es el que dirige las intenciones de Capitán Marvel, de Shazam, ¿no? Entonces como que pierde sus otras habilidades porque solamente una de ellas sea la que surja más preponderantemente. En este caso es el turno de Atlas, que lo que imagino es que no sé qué le dieron de Atlas, honestamente el que sea más fan lo recordará, pero bueno, esa característica de su personalidad es la que va a destacar. Ahora, mira, fíjense, yo me divertí un montón, a pesar de que no me sé todos esos detalles, quien se lo sepa pues se va a divertir mucho más, pero suceden cositas como que están tratando de recuperar la buena reputación de Shazam luego de lo que pasó en el segundo número. Billy, por su parte, trata de defender a un amigo que está siendo bulleado, pero sin ser Shazam, pues, se ve bastante disminuido. Esa dicotomía de no querer utilizar los poderes porque no puede controlarlos, está bien retratada, está divertida. Llega un punto en que ya no puede evitarlo, pero la manera en que pasa, es este autobús, ¿no?, que está a punto de chocar, etcétera, tiene que convertirse porque tiene que salvarlos. Ahí está que el espíritu heroico de Billy va más por encima de los miedos que pueda tener, de cómo supera ese miedo. Pero resulta como muy divertido porque el autobús resulta que era un tour de gorilas que estaba en una misión diplomática de Ciudad Gorila. Entonces Shazam se traslada a Ciudad Gorila y ahí es donde empieza la prueba a la que lo va a someter Atlas. La cual tenemos muy poquito en las últimas páginas. Entonces, ¿es transicional el número? Sí, pero está tan lleno de este detalle, bueno, lo repito, tan amarrado a la esencia divertida de estos cómics de todas las edades que es al mismo tiempo muy muy inocente, pero también puede llegar a ser muy muy profundo, que a mí me está encantando. Nunca había leído nada de Shazam, esta es mi primera cuestión de Shazam que estoy leyendo con detenimiento y siguiendo, digamos, con fidelidad, y estoy enamoradísimo de este cómic, en el sentido de que es pura, hermosa y es brillante diversión de superhéroes. Entonces, nada más por eso valdría la pena. Y Damora, de nuevo, está brutal, de los mejores artistas que tenemos actualmente. Sí, es muy clásico, pero al mismo tiempo también muy moderno, pero en medio de ese estilo logra cuestiones verdaderamente interesantes y verdaderamente innovadoras. Entonces, genial, genial Shazam, y un muy buen número, a pesar de que es algo transicional. That's it. Yo tengo que leerlo, la verdad es que sí le voy a checar, pero todavía mucho cómic por leer esta semana. Sí, mucho número uno. Y sé que voy a regresar, porque aparte me estaba gustando bastante. Sí leí, yo sí leí los Night Terrors. Tengo que estar muy enfocados en, principalmente Mary Marvel y un poquito en el resto de la familia. Uh-huh. Estuvo lindo, pero sí, a mí sí me está costando un poquito estos dos mesecitos de hiatus que hubo. Pero ya checaremos luego el siguiente de Peacemaker. Aparte de Don Francisco Reséndiz, nadie está, ahorita no tenemos comentarios, gente, no se me agüiten, digo, no habíamos tantos conectados, pero dejen sus comentarios, díganos qué leyeron, qué no han leído, qué les interesa, y para leerlos más al ratito. Pero mientras continuamos con Peacemaker, Trish Heart número 5, ya es el penúltimo número de esta serie, escrita por Kyle Starks, que de hecho, pues como que ha sido, no diré que de las consens, pero en general nos ha estado entreteniendo. Don Bernie, si llegaste a ese numerito, cuéntame a ti. Sí, porque a mí sí ha logrado Kyle Stark, en lo último que he leído de él, al menos me saca una carcajada por número, y aquí lo logró. Primero que empieza con esta portada, que creo que es homenaje al detective en un kindergarten de Schwarzenegger, si mal no recuerdo, o algo así me leí. ¿A la de Arnold Schwarzenegger? Exactamente, creo que sí, creo que es homenaje a eso, o al menos no, pero si no lo es, al menos funciona de manera espectacular para introducir a lo que pasa en este número, porque descubrimos que The Living Brain ha estado clonando a lo pendejo tanto su propio cuerpo como el de Deathstroke, que había salido en los últimos números. Y el hecho de que veamos aquí a Peacemaker rodeado de un montón de bebés Deathstroke, con todo y la barbita, y todos con su parche en el ojo, ya está divertido así, pero sucede lo más maravilloso de esto, que hay una pelea brutal, bastante aguerrida, entre Peacemaker y los bebés. Entonces, no vemos mucho detalle gráfico ni cómo se enfrentan a estos bebés Deathstroke, pero queda muy, muy frustrado él y quien lo está acompañando, que es Red B, que por cierto no sé si Red B sea del canon de DC, lo está utilizando acá Kyle Stark, que sencillamente se lo inventó, pero... A mí se hace que es inventado, pero no estoy muy seguro. Pero capaz que es un, no sé, o es un superhéroe de esos tipo de quién sabe qué época. El tema es que funciona muy bien en el tono de farsa, Steve Pugh, de nuevo, brutal y maravilloso. La pelea con los bebés es genial. ¿Sí existe? Sí. Es que dice, no sé por qué no me veo. Es un cómic que apareció originalmente en Hit Comics número 1 en julio de 1940. Ok, ok. Sí. Yo imagino que es que, o sea, lo que tú quieras hacer, ya alguien lo inventó en DC, la cantidad de personajes son brutales. Es probable. De hecho, aquí mismo salió que aspiraba, Coque se volvía loco, y yo pensaba también que era un invento de Kyle Stark, porque parece muy Kyle Stark ese personaje, ¿no? De DC también. No, y de hecho, Snowflame, te digo que ahorita, esta temporada ha tenido una participación muy importante en la serie animada de Harley Quinn. Exactamente. Por cierto, espero ponerme al día con Harley Quinn este fin de semana. Pero bueno, en fin, tenemos una pelea de bebés, eso me dio demasiada risa, pero luego se pone aún peor cuando vas avanzando en la trama y las cosas que suceden con el Living Brain. Esa última pelea, de verdad, no me carcajeé como con lo del cocainómeno, el número anterior, que sí me dio bastante risa, pero sí me sacó unas cuantas sonrisas. Lo que sí me dio carcajada fue la pelea con los bebés, y sobre todo que cortan de inmediato, no quiero volver a repetir eso. Golpeé demasiados bebés, para mi gusto. Entonces, sigue estando igual de gracioso, creo yo. Quizás no sea el mejor número honestamente no. Y están tratando también de cierta manera, claro, está un poco omnibulado por el humor, de ahondar en los temas psicológicos de Peacemaker, sus problemas con su padre, etc. Porque este Peacemaker, por cierto, es el Peacemaker de James Gunn, eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades, para nada el de los cómics. Y ese retcon creo que le funciona al personaje, y si alguien lo sabe navegar muy bien es Kyle Stark. Quizá un poquito más de carnita sería algo que le daría un valor elevado al cómic, pero honestamente como cómic de humor y de parodia, creo que funciona la mar de bien, y a mí al menos me está divirtiendo muchísimo cada vez que sale. Yo sigo recomendándolo un montón. Fíjate que a mí en general este novelito, coincido contigo que este no es el mejor de la serie. De hecho, aquí ya sentí yo un poco... Vamos, me sigue gustando. Pero sí, de repente siento que era una serie, por el tipo de humor tan exagerado y todo, era para 4 números, ya 5 o 6 ya se me hace un poquito alargarlo más de lo necesario. Dicho esto, también ya el siguiente número ya es el último, entonces espero que pueda cerrar bien Kyle Stark y dejarlo así como una serie entretenida. Creo que es que sí. No creo que valga la pena para un Black Label, que son un poquito más caros. Pero, mira, ya recolectado, pasa. Un traicito de 200, 300 pesos, sí, está divertidísimo. Sí, por la otra de sí. No, y sobre todo los primeros números me parecieron muy, muy divertidos. Digo, este último, no, tiene momentos, pero... Y mira, a mí sí me dio mucha risa cuando el baby shower de la película de The Flash, a mí sí me dio mucha risa, entonces no es que tenga problemas con que hagan humor al poner a bebés en peligro, pero este no me dio tanta risa como creo que Kyle Stark pretendía que nos diera. Le debería haber metido lo que me gustó fue el chiste, es que apostó a no mostrarte la pelea con los bebés, porque unos puñetazos, cayendo la puñetazo a unos bebés, eso también es muy gracioso. Pero no apostó por eso, sino por el trauma que les causó después. Que depende de cómo tú lo compras. A mí sí me agarró de buen humor en ese momento, pero sí puedo entender que Valentín quería ver este bebé siendo copiado. O sea, esa es la cuestión. Es probable, es probable. Y para la gente que nos esté viendo en video, aquí está una imagen de Red B, como era originalmente, porque en la versión de Peacemaker, pues ya lo vemos ya muy viejo, pero es básicamente el mismo traje, nada más. Muy viejo, más pelón y barbón. Y que agarró el look de Letterman, porque se fue su barba de Abraham, su barba bíblica. Sí, sí, sí. Tal cual. Y pues bueno, nada más para usar la cortinilla, porque realmente no hay otra razón para usarla. Vamos al superbloque. Bien. Y es que es superbloque porque sí, en portada viene el logotipo de Superman, porque Fire and Ice se van a vivir a Smallville. Aparece Martha Kent más de lo necesario, si me preguntas. Y sí, hay una pequeña aparición de Superman, pero realmente el cómic yo no lo pondría dentro de un superbloque, sino si tuviéramos otro cómic de Superman esta semana, no lo hubiera puesto en el superbloque. Básicamente, esto viene después de un especial que hubo con Poderosa, con Power Girl, en el que Superman básicamente fue casi a rañar a fuego y hielo y les dijo: váyanse a Smallville, allá ustedes pueden empezar nuevamente y tratar de ser heroínas a su estilo. Y en este número es lo que estamos viendo. Quienes no estén familiarizados con Fire and Ice, son estos personajes. Bueno, yo al menos yo los conocí durante la época de la Justice League International, la Liga de la Justicia Buajaja. Que después de eso, realmente ellas no tuvieron muchas apariciones. Si acaso de repente, sobre todo Tora, esta hielo, en los cómics de Guy Gardner, porque era este interés romántico. Y recientemente, el año pasado, tuvimos esta miniserie de Human Target, justamente con Yellow como personaje coprotagónico, y un poquito planeada también esta Beatriz, que fue muy importante en la serie, aunque no salió en todos los números. Pero poco más, la verdad es que yo no me acuerdo mucho de ellos. Digo, en algún momento Yellow murió, Fuego y Guy Gardner fueron por ella al infierno y no pudieron sacarla, no sé en qué momento regresó, pero eso sigue siendo como parte del canon de esos personajes. Ya sentándome un poquito más en el cómic, me causa conflicto porque parece que solamente encontraron un lugar para rentar o comprar, no sé si lo que hicieron en Smallville, que era una estética de estos lugares donde te cortan el pelo. Y yo no sé por qué el hecho de rentar ese lugar las obliga a ellas a tener una estética. O sea, tú cuando rentas o compras algo, puedes poner lo que tú quieras, pero por alguna razón es como que ellas se quedan con el lugar y... Puede ser que en el contrato decía que tenía que ser una estética, no sé. No sé, a mí se me hace como... O sea, necesitamos ponerlas a hacer algo, ponles este negocio. Y el hecho de que tenga que ver algo con apariencia física y con cosa estética, se me hace hasta cierto punto también como raro. Vamos a dejarlo en palabra rara y no en algo más acusatorio, pero sí es como, güey, esto bien, bien random. Todo para que le metan un tercer personaje que era ex trabajadora de ese lugar y que la contrataron para que se ponga a cortar el pelo. No necesitan ponerle a la gente a cortar el pelo, neta, no tiene nada que ver. Pero bueno, esto lo está escribiendo Joan Starter, que había escrito ya en Sirens of the City. La verdad es que jamás había leído nada de ella o de ella, no estoy seguro. Y el cómic tiene momentos divertidos, como debería ser con Fuego y Hielo, pero tiene otros momentos muy raros, como justamente la inclusión de la trabajadora, de la muchacha que corta el pelo, y la inclusión de Martha Kent, a quien, por cierto, hicieron el tratamiento de Benjamin Button o de May Parker, porque de repente me la rejuvenecieron como 30 años a Martha. Seguramente le pasaste las viñetas y no te enteraste que era Martha Kent, compadre. No, bueno, sí, ciertamente. Resulta que, a pesar de que ya ella es Martha. A pesar de que ya nadie recuerda que Clark Kent es Superman, o sea, que le quitaron su identidad pública, Fuego y Hielo sí la recuerdan. Entonces... Mm-hmm. Mira, Martha puede hablar de su hijo con ellas, entonces ahí la agregaron. Se me hizo un poco baratón el truco, pero bueno, mira, a lo mejor vamos a ver un poquito más de Martha de lo que hemos visto jamás. y la actitud de Superman, que llega un poquito a cuidarlas, también pues sobresale el hecho, ¿no?, de que Beatriz se enoja porque siente que las está sobreprotegiendo y que aparte que las está pues minimizando también. O sea, como que no las cree capaces de poder sostener ellas su lugar. Claro que también el hecho de que Beatriz pusiera un anuncio en internet diciéndole a todos los villanos que ya estaban en Smallville y que vengan aquí a pelear contra mí, pues tampoco ayuda, pues pone en peligro el pueblo de Clark Kent, ¿verdad? Entonces, okay. No fue de gratis, sí, entonces. No fue tan de gratis, pero así es como se está planteando, y hay por ahí una pequeña ruptura en el modo de pensar tanto de Hielo y de Fuego. Fíjate que una de las cosas que me llamó un poquito más la atención de este número es que si bien uno sabe muy bien que hay bromances o girl, ¿cómo se llaman? Con cismances entre mujeres, que no necesariamente sea código gay. Aquí sí sentí que manejan a Beatriz y a Tora como pareja. Que si van para allá, pues háganlo ya directo. Digo, siempre ha sido como esta relación de hermanas y similar a lo que tienen Blue Beetle y Booster Gold. O sea, que son, pues son muy, muy, muy buenos compas, que se apoyan, que están ahí para todo, tipo hermanos. Uh-huh. Y aquí de repente eran un poquito más, no tanto de celos, pero así como que, güey, o sea, si de repente tu vida no va a encaminar igual que la de tu amigo, pues cada quien toma caminos separados y no hay problema. Y aquí de repente es como, no, es que tenemos que estar juntas. ¿Por qué tienen que estar juntas? No sé. O sea, está un poquito raro eso. Espero yo que sea algo que durante la serie o miniserie, no sé si quieras ser regular, porque ya ves que de repente no te avisan que es miniserie hasta que ya va a terminar. No sé si va a ser algo que vayan a trabajar durante la serie o simplemente sea un error de la escritora. Eso existe, se llama queerbaiting, cuando te prometen que va a haber una relación queer y es todo menos eso, a pesar de los obvios signos. Pero bueno, esperemos que... Es que justamente, o sea, no sé si van para allá. O sea, está yo lo veo más como señales encontradas, mixed signals. Mm. Okay. Porque no suele ser como el estilo de los personajes. Que si fuera para allá tampoco estaría tan mal. O sea, es como, pues bueno, o sea, vamos a ver cómo lo manejan y vamos a ver la historia. Pero sí... Si está raro, si no va para allá, está raro el planteamiento, pues. Poniendo otra vez el ejemplo de Ted y de Booster, o sea, en más de una ocasión, cada quien va por su lado, o sea, no necesitan estar siempre juntos. Estando juntos son mejores, pero no tienen que estar juntos. Entonces, este es el cómic que esperaba que me gustara mucho, porque sí soy fan de estos personajes, y de repente fue así como un, ay, mira, está bien, está bonito. No está tan genial. El arte de Natasha Bustos, por cierto, era lo que mencionaba hace ratito con Birds of Prey, también tiene un estilo bastante peculiar, muy alejado del estilo DC, un poquito más cartoon, un poquito más colorido, y que eso me agradó bastante. Se me hizo padre verlo en dos estilos distintos, en dos series totalmente nuevas. Esa parte sí me gustó. Y pues bueno, arrancamos ya lo que le venimos llamando el Batibloque. Esta semana regresó también Poison Ivy, que justamente me estaban saliendo los recuerdos de Facebook de los cómics de la semana. Desde el 4 o 5 ya yo los ponía como mi cómic de la semana, si es de mis cómics favoritos. Creo que G. Willow Wilson hizo un buen trabajo con el terror que pudo darle la vuelta a la serie y al evento. Sin embargo, al empezar el cómic, dije, ¿en qué estábamos? Tuve que ir a checar el 13. Micrófono otra vez, my friend. A ver si haces tu magia. Solo. No, es que te digo que solo, compadre. O sea, pero cada vez que te digo se arregla de inmediato, ¿no? Yo creo que el micrófono me escucha. ¿Pero se está un buen rato? Se está un rato, yo te escucho a ver si es muy mal, te aviso. Y ahí se arregla cuando te aviso. No sé, yo creo que está unido a tus ondas cerebrales, me parece. Qué cosa más rara, pero bueno, la cosa es de, ¿qué portada? La portada está muy chingona, lo que sea que de quién. Uf, sí. Y este número, yo no sé si fue porque durante dos números no tuvimos a Marcio Takara, o espero no estar pronunciando mal el nombre del dibujante. Sí, sí, Takara. Pero no mames cómo lo extrañaba, qué chingón dibuja, o sea, esta vez, y no hay grandes escenas, no hay persecuciones, no hay grandes villanos, no es superacción, no es, no, pero es la cara, son las expresiones, es un trabajo muy sutil, muy bonito, y que aparte, bonito es una palabra, pues por decirlo de alguna manera, porque realmente captura una atmósfera de terror que creo que le queda muy muy bien a este título. De hecho, creo que no lo hemos mencionado en los 14 números, ya año ya en el año, casi año y medio que lleva ya la serie, pero el diseño del personaje de Poison Ivy, que ya no es nada sexual, ya no es nada, ya no trae el bikini verde, o sea, de hecho trae un overall verde pálido y unas botas así de lo menos sensualonas que pueda haber, o sea, unas botas para andar a campo traviesa. Y este es el traje del personaje, o sea, porque siempre está vestida así, este es su atuendo, y aún así le queda tanta, o sea, no es vistoso, no es colorido, no es nada excepcional, y aún así creo que le queda muy, muy bien. Este número tampoco pasa gran cosa, es esta Yedra investigando una situación en un edificio y le pide ayuda a la chica de Human Resources, de Recursos Humanos, esta chava a la que secuestró desde hace rato y que a la que ya le ha hecho pedir trabajo más de una vez para infiltrarse y sacar información de ciertas empresas, pues le vuelve a pedir lo mismo, y de hecho sí dice la chava así como que, güey, me estás echando a perder mi CV, o sea, no seas mala, lo necesitamos ahorita. Y también tiene trabajo con Harley Quinn. O sea, sucede algo, me aventé unos spoilers en otros cómics, pero como este sí me gusta, no quiero spoilearlo, pero sucede algo con Harley en este número que sí creo que va a repercutir, no sé si en la serie de Harley Quinn, pero por lo menos sí en la relación de Pamela y de Harley. Es un muy buen número, no va a alcanzar para hacer mi cómic de la semana porque creo que todavía es como esto que le llamamos a veces aquí transicional, o sea, no es que pase mucho, pero no deja de ser una gran lectura, sigue avanzando la trama, siguen creciendo los personajes, aparte incluye una entrevista de trabajo de la chica de Recursos Humanos que va a pedir chamba a esta empresa. Es una empresa de la que no se hablaba en el universo DC desde Tierra de Nadie, entonces yo la verdad ni la conocía ni me acordaba, no. Pero me parece muy gracioso que utilizaran eso, y si te dijeran esto sucedió en tal par, yo, güey, no me acordaba, pero qué bueno que utilices parte de tu canon, igual como el Red V, digo, nadie se acordaba y de repente ahí está el personaje, cómo no. Pero lo mejor es cómo esa entrevista va mal, o sea, no hay manera que no hayas tenido al menos en tu vida una mala entrevista de trabajo, y yo así me sentí pues bastante identificado con esta chica de Recursos Humanos. Me gustó el Poison Ivy, sigue siendo de mis series favoritas mes con mes. Mi estimado, otra de esas series que han estado, creo que han estado mejorando mes con mes, Batman 137, esa es mi percepción rápida, pero cuénteme a ti qué te pareció, porque a lo mejor a ti no te pareció lo mismo, ¿no? No, de hecho hice el catch up porque no leí el one shot que tuvimos la semana pasada y que era el preludio a este evento compartido entre los títulos de Batman y de Catwoman. Y usualmente sería algo que me daría muchísima hueva. Joker War, por ejemplo, la recordamos con cariño. Creo que fue el otro evento de Tynion, que era con el con cariño. Sí, uy, sí. Joker War fue de Tynion. De Tynion, no, sí, no, pero había uno que era con el escarabajo, con el espantapájaros. Ah, con el espantapájaros, sí, cierto. Ay, no, esa ni la leí. Que era también Jorge Jiménez, etcétera. En fin, de verdad que Tynion en Batman pasó muy, muy, muy, muy por debajo de la mesa. Sí. Y creo yo que está empezando en buena medida, a pesar de que tanto lo del viaje al otro mundo, que se me olvidó el nombre de ese arco, y lo de Failsafe le quedaron bastante bien a Zdarsky. Yo ya creo que aquí es donde empieza lo que él efectivamente quería contar sobre el personaje, y la situación en lo que lo puso después de esos dos primeros arcos funciona la mar de bien. Tenemos un Batman, a un Bruce desquiciado en su faceta más infantiloide y terca, y que técnicamente hablando, y aquí solamente porque no está Francisco, pues Team Batman, Team Bruce, técnicamente hablando tiene razón, pero la manera en que se está aproximando a esto, la manera en que se está enfrentando a Selina, es completa, totalmente equivocada, al punto en que termina enemistándose o habiendo una guerra intestina dentro de la Batifamilia. No voy a entrar en más detalle para no caerles spoiler, pero que está muy sabrosilla. Es mucho lo que le pueden sacar ahí de los personajes y creo que está muy, muy bien escrito. Dicho todo eso, tenemos el arte de Jorge Jiménez, dibujado aquí por Tomé Morey. Me recordó, de hecho, que este Batman se parece al de Tim Seeley muchísimo, al menos como le dibujó las cejas y la expresión en la frente. Está bastante bien Jorge Jiménez, pero sí lo sentí, no sé si es un tema de los colores o la manera en que se está adaptando a esta historia, lo sentí menos acabado que en otras oportunidades. No me malentiendan, creo que está maravilloso, pero sí creo, me da la impresión de que Jorge Jiménez está intentando algo distinto, por lo menos yo lo siento diferente, no sé si son los colores, no sé si está intentándose diferente, etcétera, pero ahí va, ¿no? Hay detalles que no me gustaron, por ejemplo, Dick creo que no le quedó nada bien, está medio raro como los detalles, sobre todo los pezones están extraños, no sé, se medio obsesionó por ellos, pero son cuestiones estéticas que honestamente son muy mías. Está muy bien narrado el cómic, pasa súper rápido, quiere saber qué ocurre, los enfrentamientos y las peleas están hasta telegrafiados, quién se pone del lado de quién y por qué razones, en cierta medida también, y el debate que hay dentro de la Batifamilia está de verdad bastante, bastante interesante. Y Bruce desquiciado que está poniendo a raya a esta personalidad que fue la que activó Felsef, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El Batman multicolor, el Batman arcoiris, Surel Sound, algo así. Surenar, exacto. Esa idea está muy, muy interesante, está muy bien utilizada aquí. Porque eso es lo que le da el conflicto. O sea, si fuera a Batman en todos sus cabales y no requete cansado, adoptando únicamente por la violencia, alejándose de todos, no tendría el drama que esto tiene, porque técnicamente tiene razón. No es que vamos a permitir unos crímenes sí y otros crímenes no. Pero la manera en que lo está enfrentando es tontísima. Además de que lo enfrenta también a una de las grandes contradicciones de Batman. Si Bruce tiene todo el dinero que tiene, en vez de gastarlo en batijuguetes, debería gastarlo en invertir en la gente y en su ciudad y en construir oportunidades para que no haya tanta delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, Sedarki lo enfrenta a eso. En palabras de Selina, creo que en el número anterior, pero aquí también medio lo explican y creo que está bastante bien. Es una idea muy interesante y creo que la están desarrollando muy bien. Que temo un poquito los números de Catwoman que van a ocurrir en la serie de Tiny Howard. Pero creo que Tiny Howard con una buena historia, al menos a mí me lo ha demostrado, que a Valentín quizá no tanto, puede hacer un guión competente. Entonces, con tal de que sirva de puente, creo que va muy bien. Pero, por ejemplo, yo jamás pensé que iba a decir esto, yo voy a leer Catwoman porque quiero saber qué pasa. No sé, sí, sí. No estoy muy de acuerdo. Ah, perdón. No, estoy muy de acuerdo. De hecho, con casi todo lo que dijiste, porque también sentí a Jorge Jiménez muy parecido a Belén Ortega. O sea, de hecho, estaba viendo los dibujos y después me di cuenta que era de Jiménez, porque no por hacer menos a Belén, creo que es una gran artista. De hecho, creo que es una gran artista y nada más que tiene un estilo un poquito más cartoony que el de Jorge Jiménez. Y aquí sentí que Jiménez estaba influenciado por Belén Ortega. O sea, en más de una ocasión, al ser los dos unos chingones, pues no hay pedo, porque tenemos un buen dibujo, nada más que sí, también, sí de repente sentí que no estaba viendo al Jorge Jiménez de siempre. No, como dices, no es necesariamente malo, simplemente fue como distinto. A mí desde el preludio me engancharon, la verdad es que no lo esperaba yo, o sea, yo cuando vi este tema de la guerra con Catwoman, dije, ay, qué flojera, va a ser un crossover, a ver qué, y la verdad es que me agarró muy por sorpresa. Soy Team Cat, eso ya me quedó claro desde el número anterior, tal cual se lo dice, de hecho se lo dice Team muy claro, es como, los números no mienten, o sea, a lo mejor no es la solución ideal, pero es una buena solución ahorita, a partir de la cual puedes trabajar. Exacto, y que había otras maneras de sentarse, pero Bruce, y que Cedar que haya puesto a Bruce en este punto en el que lo en lo que está el bordecito de que se le vayan los tapones, que siempre ha estado, pero lo empujó un poquito más. Explica, sí. O sea, técnicamente tiene la razón, pero la manera en que lo está abordando es horripilante. La peor manera. Sí, la manera de Bruce, la manera de Batman, de hecho. Sí, está un poco menos racional de lo que uno creería, pero yo le voy más por el lado de que es Bruce no pudiendo controlar las cosas. O sea, no es porque esté en contra o a favor de o sea, las razones ni siquiera son lo importante, sino el hecho de que él no tiene el control sobre lo que está sucediendo. Que eso... Y me parece la mejor radiografía de Bruce Wayne de nunca. Es tan egocéntrico que es tan buena solución, pero como no se me ocurre a mí, es mala. Eso es muy sí. Bruce Wayne. Sí, lo siento así. Eso sí, sí, sí va por ahí el asunto. Me gusta mucho cómo está escribiendo. De hecho, el número anterior, no el número anterior, el capítulo anterior, el del el preludio, uh-huh. Supuestamente estaba coescrito por Darsky y Howard. Uh-huh. Honestamente, no sé qué página escribió tiene Howard. Entonces, al menos ahí es cierto que fue competente y no le tumbó el trabajo a Darsky. O sea, en ningún momento. Yo creo que el escritor principal era Darsky, pero eso es porque soy un misógino de lo peor y porque tengo muy poca fe a Howard. Sería bueno leer a ver qué detalles hay, porque usualmente cuando se comparten ese tipo de títulos, usualmente alguien desarrolla la historia y el otro es el que escribe ya los diálogos, el guión detallado, ¿no? Me suena a que ese primer guión, por el estilo, más probablemente haya sido de ese Darsky, el guión detallado. Entonces ya en los números de Catwoman vamos a ver cómo lo enfrenta Tini Howard. Capaz que van a tener un número alfa y un número omega, entonces esta es la historia, esto es lo que tú vas a hacer en cada una de tus series, y yo escribo el guión del primero, tú escribes el guión del último, se me ocurre. Aquí pensando. Lo único que espero es que no se tarde más de lo necesario. O sea, viene, ahorita el checklist es de 2 meses, pero todavía no viene el final. Entonces no sé cuánto va a tardar, no sé si ya anunciaron siquiera el final y yo estoy muy poco enterado, pero espero que no sea más de 3 meses. O sea, si se va para 4 o 5 ya es como no, sería demasiado. O sea, creo que ese tipo de cosas no las hace. Digo, a lo mejor me estoy yendo muy, muy, muy alto. O sea, a fin de cuentas no pueden tener crossover entre 2 series tanto tiempo, pero... No, aquí estoy viendo que en el 139 de noviembre ya empieza un nuevo arco. Ah, ok, ok. Entonces va a ser... Entonces está perfecto. Son los 2 meses nada más. 4 numeritos, probablemente un preludio y un final. Entonces 2 números de Catwoman, 2 números de Batman, me parece que está perfecto. Ah, no, entonces está chingón. Sí, no está bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, a lo mejor sí el preludio, digo, igual si ven el checklist completo, nada más, yo no lo... Yo pensé que era más extenso. Ah, pues está perfectísimo así. Qué bueno que me hacen caso. Bueno, y con eso, compadre, vamos cerrando ya los comiquitos de DC. Esas personas que andan conectadas, tenemos likes en Facebook del buen Rodolfo Martínez y de Jorge Arturo Aguilar, lo cual les agradecemos mucho. Pero, muchachones, si no tenemos comentarios... Y la próxima semana nos vamos a grabado, No. Ya, acá a ver si los convenzo de que comenten un poquito, ¿no? No sé qué, si no quieren comentar, no hay pedo. Vámonos a los cómics Marvel de la semana. Punchiqui punchi, pum pum pum. Sabes que me mencioné la semana pasada que con poco aviso y todo. Igual había mucha gente conectada y hubo muchos comentarios. Y dije, ay, a lo mejor el domingo sí se arma para tener programita. No parece que no va a ser así. Pero en lo que lo decidimos, toca hablar de Doctor Strange número 7, que si ustedes recordarán un poquito este mame, descubrimos que hubo un Doctor Strange que vivió más de 5.000 años, que estaba en una guerra y que se convirtió en el General Strange e hizo su aparición hace ya un par de numeritos. En el número 6, Jed McKay nos contó toda esta historia de este personaje, que lo llevaron los Vishanti a pelear a una guerra, y que cuando decidieron, sabes que ya fue muchos años de guerra, vamos a negociar la paz, Strange se sintió bastante ofendido, porque es, güey, tengo 5.000 años aquí peleando, 10.000, no me acuerdo, fueron muchísimos años, miles de años, eso sí era, hemos perdido mucha gente, ha muerto mucha gente, y tú nada más vas a negociar así como si nada, sin dejarnos ganarla hacia la fuerza. Y pues le dijeron que sí. Entonces lo que hicieron fue encerrar a ese General Strange en una botellita y regresaron al momento en el que se lo habían llevado como para que viviera su vida normal de Stephen, hasta ahora que ya se enteró de este desmadre. No sé, recordarán que durante los primeros números estuvieron matando a muchos hechiceros supremos de distintas tierras. Bueno, en este número se revela que fue General Strange quien está haciendo todo este desmadre, y Stephen se enfrenta a sí mismo, como se ve como un monstruo, dice, o sea, este es el Stephen Strange en el que me podría convertir si no me restringiera, si no cuidara las cosas que hago y se me pusiera a matar a lo loco, básicamente. Tiene este pequeño momento en el que le pelea a uno así como que le dice, güey, o sea, tú vives porque yo te dejo vivir, básicamente, le dice el Stephen bueno, o sea, pero también está consciente de que justamente lo deja vivir, no solamente porque es lo decente, sino también para él no llegar a perder el control de sí mismo. Jed McKay está haciendo un trabajazo en Doctor Strange, creo que es de estas series de las que se está hablando poco y más gente debería voltear a verlos. El arte de Pascual Ferri es bueno, pero de repente es demasiado bonito, creo yo. El número anterior, el filler, justamente cuando nos contaron la guerra esta del General Strange, el arte estuvo a cargo de Juan Guerreón y creo que le queda más a este título. No tengo nada contra Pascual Ferri, de hecho podrán ver las páginas, la verdad es que es un trazo muy limpio, es un trazo muy correcto, muy perfecto, podría decirlo, pero sí siento que para este título necesita algo más sucio, algo más de corazón, más de, no sé, pues como Juan Gedeón, ¿Gedeón o Gerreón? El que hizo Jurassic League, Gedeón, ¿verdad? Él hizo un trabajo muy muy bueno en el número anterior. Pascual Ferri hace un muy buen trabajo, nada más siento yo que no le va a este título. Aún así, neta, Doctor Strange, tardé un ratito en ponerle atención. Recuerdo que Francisco nos lo recomendaba bastante. Yo hice mi catch up hace uno o dos numeritos y ahorita estoy disfrutando bastante cada número que sale. Lo recomiendo bastante, Doctor Strange, por bien. Si lo tienen ahí en el radar. Estos cómics de Marvel, vámonos un poquito rápido, voy a evitar poner los tweets para no perder tiempo. Ghost Rider Wolverine, esto es parte del bloque mutante. Hey. Les decía, Ghost Rider Wolverine, Weapons of Vengeance Omega, justamente es un arco, como deberían de ser este tipo de cositas, cuatro numeritos, no más, está chulo. Benjamin Percy utiliza sus dos series, que son Ghost Rider Wolverine, para contarnos una historia sobre demonios y sobre ataques a mutantes, básicamente. Todo comienza con un demonio, de hecho en este número ya nos dicen cómo se llama, es Bralgu, vamos a decirle Bralgu para no hacer tanto rollo. Es este demonio creado por Mephisto, básicamente, para hacer cosas bonitas a partir de castigos y dolor. Entonces el vato llega y hace una masacre, pero con los cuerpos crea estas estatuas, o sea, estatuas corporales. Es bastante grotesco el asunto, pero en honor a Mephisto. Y lo que está haciendo últimamente este monstruo es ir a atacar a los mutantes. De hecho, en algún momento sucedió que el programa Weapon Plus es parte del gobierno estadounidense y agarraron a Johnny Blaze y a Logan para, por un lado, contener a Ghost Rider y por otro lado, ponerle ese demonio a Wolverine, y crearon a este Wolverine endemoniado llamado Helverine. Era la figura, por cierto. Sí, de hecho, está completamente así para hacerle juguetito, sin bronca. Y el número en general, este cuarto número, va más en cuanto a pelea y en cuanto a desmadre infernal. Evidentemente hay una pelea entre Helverine y Ghost Rider, y Wolverine tratando de deshacerse del demonio y lograr salir adelante. Ando un poquito lento, discúlpenme ustedes. Les juro que sí leí el cómic. Mientras el chavito que había estado, que originalmente tenía a este demonio en su interior, que se llamaba Bram, ya que no lo tiene, se siente que lo necesita de vuelta. Hay una escena bastante curiosa, de hecho abre con una escena muy, muy pesada este cómic, que es una pareja de mutantes que llegan a atacar una casa cualquiera humana, y justamente llega, Helverin llega a atacarlos, a este par de mutantes, los mata, de hecho los mata de manera muy grotesca, y resulta crear un bebé mutante. Me causó un poco de conflicto porque, según yo, los mutantes en el universo Marvel no se manifiestan hasta la adolescencia, pero de todas maneras, el bebé mutante hace que Logan como que se detenga un poquito y empiece a tratar de pelear contra este ser infernal. Para no hacer el cuento muy largo, la historia termina como debe terminar. Digo, a fin de cuentas, no tenía otro lugar por donde irse. Sin embargo, creo que Benjamin Percy hace un gran trabajo con la historia. Es muy, muy entretenida. Es muy oscura, sí, pero creo que muy oscura, pero de todas maneras tenemos a Helverin, entonces como que juega muy bien con los elementos tanto de superhéroes como de terror, que le va muy bien a estos dos personajes, y aparte el arte de Geoff Shaw es el que hace la chamba, y le queda bastante bien. La verdad es que este arquito de Weapons of Vengeance me sorprendió bastante, porque no es el tipo de cómic que me suele gustar, no es el tipo de cómic que siquiera me interesa. Sin embargo, el que saliera un one shot sí hizo que me llamara la atención, para checarlo primero, y que fuera una serie de solo 4 numeritos, me terminó de convencer para darle pues el beneficio de la duda al título y pues entrarle así de lleno al comiquito. Creo que es de lo mejorcito que le dio Benjamin Percy. Tampoco es decir mucho porque no soy muy fan de su trabajo, pero sí se los recomendaría, sobre todo si les gusta Wolverine o Ghost Rider, creo que es un cómic que les puede latir bastante. Acá ya se te presenta el buen Fresco, me dieron mucho gusto saludar, mi querido Fresco, qué bueno que andas por acá, y pues nada, ese es el comiquito de Wolverine número uno, porque así estuvo, ¿no? Fue el principio y el final se lanzaron como one shots independientes a las series regulares. Ese tipo de decisiones a mí me causan tanto conflicto. Digo, en efecto, yo llegué a esta miniserie a leerla por esa razón, pero no sé en serio, luego por eso creo que es un poco complicado que la gente pueda entrarle a las series. Saludamos a ver al buen Alberto Mota, que ya se hizo presente por acá, mi querido Alberto Mota, qué bueno que nos acompañas este dominguito. Pues bueno, con eso vámonos ya al bloque arácnido, porque toca hablar del Contest of Chaos y de ese cómic del Hombre Araña, que creo que está causando por lo menos polémica. Pues como cada mes, creo que si algo tiene el cómic de Seth Wells es que la pone a la gente a hablar. Mi buen Bernie, toca hablar de el Spider-Gwen anual, que de hecho es un poco curioso porque realmente no sé si sería anual de qué, porque Spider-Gwen ahorita no tiene serie regular. Pues sí, sí, sí, es de esas cosas que tú dices, ok, sí, pero no te pases de lanza. Y en este caso, pues se involucran en el Crossover Contest of Chaos, que como hemos visto, pues, que es cada semana tenemos un enfrentamiento entre dos héroes Marvel. Y la verdad, en este caso son de los héroes Marvel más curiosos, vamos a decirle así, porque por un lado, Spider-Gwen ni siquiera es parte del universo 616. Por lo que tengo entendido, va a la universidad, al universo 616 o algo así, entonces, porque a complicar las cosas, y se pelea contra White Fox, que es un personaje que yo no conocía, la verdad, jamás la había visto, creo que es una chica coreana o algo así, lo que tengo entendido. Una de las cosas que me convenció bastante de leerlo. Bueno, aparte de que sí estoy siguiendo esta serie, es que lo escribe Carla Pacheco, que tenía mucho de no leer algo de ella. Carla Pacheco escribió la serie de Spider-Woman que terminó el año pasado, o hace 2 años ya, que me gustó mucho. Entonces dije, ah, mira, pues vamos a ver qué es lo que hace. Y la verdad es que sí, al ser one shots de peleas entre héroes, luego como que sí es algo difícil buscar algo original. Y en este caso empezamos con un setting medieval, incluso por ahí viene un dragón, un Wolverine, algo así, porque incluso pelean con el tema, con el término, es que no es un dragón porque tiene 4 patas y tonterías por el estilo, muy, muy al estilo de Carlos Pacheco, de hecho. Bueno, resulta que, híjole, es que no les quiero echar a perder el chiste. Hay una razón por la que están en este mundo medieval y de hecho van pasando por distintos mundos. Este cómic, sí les recomendaría leerlo, podría arruinarles el chiste porque al final es un poquito una tontería, pero creo que sí, si lo van a leer, vale la pena que no lo sepan del todo. En general, es una pelea, más de Contest of Chaos, sí, pero como son dos personajes, sobre todo White Fox, bastante desconocida, creo que se permite un poquito más jugar con el hecho de irla conociendo, y en este contexto de estar por distintos mundos, también le da como un toque extra. O sea, simplemente el hecho de verlas en el ambiente medieval, con hechiceros y con dragones, bueno, medieval fantástico, obviamente, porque no es que hubiera hechiceros y dragones en la época medieval real, que sepamos, creo que sí le levanta un poquito. La verdad es que en general los de Contest of Chaos han sido bastante entretenidos, que es nuevamente lo mínimo que se les puede pedir a este tipo de crossovers, y creo que lo están logrando bastante bien. Es más, ni siquiera les voy a arruinar quién es el campeón de estos dos, de este enfrentamiento, y quién que termina yéndose con Agatha Harkness. En todo caso, los spandex están bien apretados, como a todos nos gusta, supongo. White Fox fue creado en el 2014 por un artista coreano para un webtoon que Marvel estaba explorando. Se dice que Wikipedia poder hacer cómics allí, ¿no? Y se volvió tan popular que lo trajeron a los cómics. Pero sí, eso fue en 2014, o sea, tiene 10 añitos. Ok. Pues es de cuando estaban con justamente con... Bueno, no, Spider-Gwen es de un poquito después, pero Miles Morales, Kamala Khan, toda esa generación de los Champions. Mm-hmm. Pero mira, ella no... Digo, si la quieren retomar y le quieren dar fuerza, mira, qué bueno. Es una fantasía medio taco furra, honestamente, pero le pertenece a Marvel. Es una zorra con una de colas. Exactamente. Así es como sucede. Saludamos a Lon Fercano, que ya se presenta. De hecho, ya le hemos dado un saludito por ahí al inicio, pero dice, llegando tarde, porque ando agripado. Oh, amigo. Uy, mejórate, mi estimado. Sí, mejórate. Un abrazote, mi querido. Las lluvias han estado afectando, sin duda. Cuídense, amigos. Vamos a hablar de Amazing Spider-Man 133. Segunda parte de esta serie de este nuevo arco en el que está involucrado. Lo que al parecer es el hijo de Kraven, pero está igualito a Kraven. Cómics, a fin de cuentas. Mi estimado, no sé si lo leíste la semana pasada, me acuerdo que estuvo por ahí un mini spoiler, no sé si me traía, pero esto. Micrófono otra vez, my friend. ¿Pero qué te pareció este número? Continúa, de hecho, en el cliffhanger que nos dejó el número anterior, pero tendría que spoilearlo, no sé si tú lo leíste finalmente o no. Creo que sí, ¿no? Te pusiste al día, ¿cierto? Creo que sí. Sí. Ah, perfecto, entonces... Spoiler. Vamos con spoiler. Tomó la lanza, mejor dicho, todo el tema de los pecados de Norman, que lo habían puesto en una lanza, la Red Goblin y Kraven, pues se sacrifica Peter por Norman, o se atraviesa cuando están a punto de clavarlo con esta lanza, y él recibe los pecados de Osborn. Entonces tenemos a un Peter malvado, un Spider-Man malvado, y la portada te spoilea básicamente lo que sucede, entonces tampoco es que sea el mega spoiler eso, pero vuelve a utilizar el traje negro Peter, porque Spider-Man sí que está loquito como Bruce, Entonces está interesante que lo mismo que estamos viendo en Batman está pasando en Spider-Man. Están llevando a nuestros héroes a este extremo en el que desconocen los límites que se han autoimpuesto para que su lucha contra el mal esté en un esquema de moralidad que haga sentido, o que al menos equiparados contra el mal al que se enfrentan no se conviertan en él, pero esa tentación de convertirse en ese mal y todo el tema de con gran poder viene gran responsabilidad es algo que ya se ha explorado en otras oportunidades en Spider-Man, precisamente en la saga del simbionte, y aquí hay muchísimas referencias a Kraven's Last Hunt. Yo no he leído Kraven's Last Hunt y de hecho he estado muy tentado a hacerlo. He estado muy tentado a hacerlo porque... pero me he detenido, perdón, porque estoy haciendo un podcast con Alejandro y vamos a ir a leer todo Spider-Man en correcto orden cronológico. Ya vamos en el 81. Y honestamente vamos con buen paso, ya de que eventualmente vamos a llegar, pero digamos que es imposible, si has estado leyendo cómics, que no más o menos sepas qué pasa en la serie. O sea, sé que es muy buena, que es aclamada y tengo una idea general de lo que sucede. Entonces, para quienes lo leyeron, esto está lleno de esos easter eggs, creo yo que está bastante bien. Y se basa en esos Sawell para hacer una historia que, si no has leído Kraven's Last Hunt, que honestamente muy poquita gente va a hacer ese caso, ese es el mío, pero soy bien peculiar en ese aspecto, funciona muy muy bien, pero si la has leído, hay un montón de easter eggs que yo sé a qué se hace, o creo entender a qué hace referencia, pero no me afectó que estuviesen allí. Entonces, lo que quiero decir es que está muy bien escrito en ese aspecto. No sé que tenga esto de controversial, creo que está muy bien armado, viene desde lo que inclusive escribió el ahora adorado Nick Spencer por todos los que odian a Sequels. Así como el otro cómic, estaba página y página y página, esta página, página y página. Y el arte, eso sí lo tengo que decir yo, sin que me quede nada por dentro, se me olvidó quién era Patrick Gleason. No mames. Ah, en otro nivel, a mí sí me gustó bastante. A ver, yo sí sentí un sentido de valga la redundancia aquí, de urgencia, trepidante, y se me hizo, así como el número anterior, que vuelve a ese feeling de los primeros números. Estoy de acuerdo en que se siente un nivel de urgencia, pero en terminar el trabajo, porque creo que se ve muy apresurado, la neta. O sea, pero bueno. También puede ser yo andaba con mis páginas y no vi ciertos detalles. Por ejemplo, este pecho peludo de Kraven está un poco súper peludo, pero bueno, se supone que es el hombre de pelo en pecho. Pero por ejemplo, yo que no le peleé mucho a la portada, porque honestamente no la hice, porque en fin, estoy leyendo muy rápido por llegar al programa, porque tengo pocas horas para hacerlo. A mí me sorprendió verlo con el traje negro, entonces ahí funcionó, no me spoileó la portada. Entonces, chido, y de hecho, cómo se enfrenta Kraven, aquí que medio se parece a Venom, a mí me gustó. Está como el tema de Batman, ¿sabes? Es que es el mejor paralelo. Leí los dos y me sorprende decir que, porque leí muy poquitos cómics de DC, de Marvel, de hecho me ha estado pasando mucho desde que retomamos el programa, que no me interesan sino ciertos números o ciertos autores, pero justamente los dos títulos insignia de cada una de las editoriales creo que están en buenos momentos. Me atrevería inclusive a decir en muy buenos momentos comparado con series anteriores, pero bueno, no sé, Valentín, parece que esto le decepcionó un montón, o soy yo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece? Eres tú nada más, o sea, mi problema es el arte. Que para ser Patrick Gleason, al que le hemos visto trabajos muy, muy chingones, sí. Este sí lo siento, realmente, no, o sea, por eso aproveché para hacerte por eso te interrumpí, sí también lo sentí un poco aceleradón, sobre todo en ciertos momentos, y sus caras humanas no me gustan tanto, se me hacen como faltas de emoción. Dicho eso, creo que justamente el color de Marcio Meniz es el que le ayuda mucho al trabajo, que hace que quede un poco más chidito. En cuanto a la historia, el cómic es evidentemente un homenaje a la última cacería de Kraven, incluso este juego de los dobles pensamientos, muy al estilo de Jean-Marc de Matías. O sea, no recuerdo, creo que no viene un agradecimiento de Jean-Marc de Matías en los créditos, pero debería. O sea, porque es algo, este rollo de pelear con sus propios pensamientos es tal cual sacado de la última cacería de Kraven. Entonces, no es que nunca antes se hubiera hecho, no sé si antes se había hecho o no, pero vamos, no es un recurso muy común, no es un recurso que utiliza Sewells en sus cómics, entonces es evidente que es referencia. Igual, este splash page que... En el que la primera vez que sale con el traje negro, pues es homenaje a una de las portadas de la última que sería de Kraven, de las más icónicas. Tú bien mencionas, o sea, está llena de easter eggs. Y visto así, visto como un homenaje, es un cómic muy bonito, está muy bien hecho. De hecho, recuerdo que la manera en la que medio spoilearon, que al final no lo fue tanto, decían, es que es como el Batman que ríe. Pues nada más alejado del Batman que ríe puede haber encontrado yo aquí. Para empezar, ¿esto está en canon? Segundo, esto es... sí es Peter con los pecados de Norman, pero es un Peter que se está... más parecido a lo de Doctor Strange que acabamos de ver ahorita que realmente al Batman que ríe, okay. porque es un Peter que se está liberando de sus ataduras morales, que lo bonito es que tengan ataduras morales, es parte del chiste, o sea, y claro que en algún momento, conociendo a Seth Wells, o sea, esto lo van a terminar por resolver, o sea, no es algo que se vaya a mantener, no es que vaya a haber un villano Spider-Man que esté loco y no es de otro universo ni nada, no es nada que ver con lo que ríe. El número me pareció muy redondo, espero que sea el único número que sea homenaje a la última cacería. Digo, evidentemente algo va a tener de continuación, porque como quedó Kraven en este número, pues yo creo que vamos a tiene que haber una resolución ahí también. Yo ya no sé cómo está el pedo con Kraven, no sé cuál hijo de Kraven es, porque primero pensé que era un Kraven, porque según yo sí había resucitado Sergei en algún momento. Yo sé que, estuvo por ahí el Grim Hunter, que Vladimir, que creo que murió Vladimir, luego hubo otro que se parecía justamente a Kraven, no sé si sea ese el hijo, o ya sacaron otro hijo, pero según yo ya había regresado Sergei en algún momento, y yo juraba que era él, juraba que era el original. Pero en varios momentos dices que tú no eres tu padre, vas a terminar como tu padre. Me gusta cómo lo manejó Seth Wells, creo que hace un muy buen trabajo. Nuevamente, evidentemente es homenaje y creo que este número hay que leerlo así. O sea, no vas a decir, es que se está repitiendo. Pues sí, güey, es el chiste, esa es la intención. Y creo que es la intención, pero aparte juega, es darle la vuelta, porque aquí la araña es la cazadora. Y Kraven es el casado, entonces tiene ese encanto. También habrá que ver qué es lo que pasa con Norman, qué es lo que pasa con, incluso con la doctora Kafka, que ya no tiene los pecados de Norman, pero sigue siendo la reina duende. Entonces, por ahí, ya lo hemos dicho varias veces, a mí sí me está gustando hacer la araña, y este arco me está pareciendo por lo menos interesante. Y esa imagen, no lo comenté, pero esa imagen de Norman tratando de salvar a un Peter desquiciado, ese paralelismo, ¿cuántas veces no lo ha hecho? Bueno, al menos lo hizo en el número anterior Peter por Norman. Está bonito, ese twist está interesante para explorar los personajes. Entonces está bien, yo lo estoy disfrutando también. Sí, es un cómic que si no te traumas mucho con tonterías, creo que lo podrás disfrutar bastante si eres fan de la araña. Exacto, o sea, es que hay que juzgar las cosas por... si tú juzgas la historia por lo que te parece bueno o mal, en función de lo que tú quisieras que pase en la historia, no lo que tenga lógica dentro de lo que está siendo escrito, es que tu mismo sentido de crítica está desorientado, creo yo. Es poco probable opinar con esas personas. Para cerrar el bloque Marvelita, saludamos a Alonso Fercano, que dice gracias, Val Iberno. Un abrazote, compadre, y saludos también a Chelito. Y Color Devil dice, ese fui yo, vale. Con el chiste del Spidey que ríe, por cierto. Hola, cobachos, ¿cómo están? Muy bien, mi querido Connor, qué bueno. Y esa fue la manera de Spencer de sacar a Kraven del juego, pero dejando un reemplazo funcional. Oh, ok. O sea que sí es un clon, es un hijo, perdón. Pero no sé si se refería a dejar a la Reina Duende sacando a Norman del juego. Ah, ok, no sé. Eso fue lo que yo entendí. No sé a cuál se refería. Pero bueno, un saludo y abrazo al buen Connor, que anda por acá también echando el chismecito. Vámonos a los cómics indies ya para ir llegando al bloque final de los cómics de esta semana. Punchipo, punchipo. Ah, que dijo, dice Conor Deville que me saltó un mensaje. Solamente ve esos dos, compadre. No, vuelvo a escribir porque puede ser que no haya llegado por la plataforma de Estrella. Sí, sí, no me llegó otro mensaje. Pero arrancamos los cómics indies, don Bernie. Cuénteme un poquito de Kill Your Darlings, el número uno de Image Comics. Señor, tuvimos varios números uno esta semana, interesantes en su mayoría, no particularmente notables todos, pero con buenas propuestas. Este equipo, ya les digo, se llama Ethan S. Parker y Griffin Sheridan, honestamente no los conocía, con arte de Robert Quinn y diseños de John G. Hill. Honestamente, primera vez que escucho de todos ellos. Pero tiene una propuesta bien interesante que me recordó un tantito, no es nada particularmente original, al Laberinto del Fauno. Empieza de hecho con este flashback de una chica que es sacrificada en la hoguera, estimo yo que por bruja, esto pareciera a los juicios de Salem, 1692 y todo, estaba bastante en ese aspecto, pero no nos enteramos luego de qué va esto, así que obviamente nos darán ese largo aliento. Y luego vamos a este mundo fantástico donde conocemos a esta niña que está fantaseando con sus peluchitos acerca de una batalla campal, muy a épica de fantasía, grandilocuente, etcétera, etcétera, ¿no? Después descubrimos que es que su madre está en una situación financiera muy precaria, anda hablando con quien creo asume su ex esposo para que los ayude económicamente, pero el tipo o la tipa no sabemos exactamente de quién se trata, los desconoce, y aunque la mamá quisiera jugar con la chica, ayudarla, etcétera, tiene que obviar esa parte divertida porque tiene que buscar este dinero, ¿no? Entonces la niña escapa de este mundo de fantasía muy infantil, pero al mismo tiempo con detalles medio creepy cuando hace los paralelismos a la vida real, que es lo que me recuerda al Laberinto del Fauno. Entonces no sabes cuántas cosas efectivamente están pasando en la realidad y la niña lo está reflejando a través del mundo de fantasía, o cuántas cosas son efectivamente un mundo de fantasía que está desbordándose hacia nuestra realidad. Ese juego entre esas dos situaciones está bastante bien marcado en el guión, pero poco más que eso. Entonces, se nota mucho, lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero pasa, que no está del todo diseñado para ser leído en entregas mensuales, aunque no tan corto como eso, porque sí termina en un cliffhanger. Si se pensó en cierta medida, ok, este es un primer número introductorio, si te interesa la premisa vamos a seguir. Pero a mí me faltó un tantito más para que me atrapara del todo. De todas formas, creo que valdría la pena quizá un segundo número, a ver si el trade se presenta como algo interesante, porque está sólido y bien ejecutado. Nada particularmente más notable que lo que les he dicho, la historia tampoco se me haga muy original. Hay un twist de horror al final que puede ser que atrape a algunos, sobre todo si por ejemplo no hacen esos paralelismos, aquí Valentín como que sí lo atrapó, si no hacen esos paralelismos medio mamones que hago yo, que sí hay, en el Laberinto del Fauno fue mejor. Y yo, por ejemplo, sí creo que me leería un segundo o tercer número, pero no sé si lo pondría así como que en mi top, que lo voy a leer de inmediato. Si es una semana con pocas cosas que leer, probablemente sí, para ver cómo continúa. Pero creo que sí, que va a sentir mejor en un trade. Pero, a ver, es mi opinión de un primer número. Siento que la carne de la historia viene después, entonces capaz que estoy siendo un tanto injusto, no lo sé. No vale, ¿a usted qué le pareció? Fíjate que a mí me pareció bastante bueno. De hecho, la razón por la que decidí leer uno antes de otros, que tenía por ahí también pendientes, fue la portada, así tono, básicamente monocromático, nada más con el cian, digo, con el magenta, y con fondo blanco, me llamó la atención. Digo, ni siquiera bien, es que está tenga... Está muy bien diseñado, sí. Está muy bien diseñado, ¿verdad? Sí, sí. Ni siquiera es que te cuente tanto, aunque sí sea por ahí un camino rojo, que ya después de ver lo que pasa al final, pues ya parece más sangre que otra cosa. Entonces, pero me gustó el juego con este tono, con este color, ¿no? No tenía, de hecho, ya ahorita viendo hasta el nombre de Kill Your Darlings, no sé por dónde va el pedo. No le había puesto atención hasta ahorita, en este momento, recordando el final. A mí sí me latió este pequeño prologuito en Salem, se me hizo medio me, pero el cómic me fue atrapando poco a poco. De hecho, me gustó muchísimo el juego que hacen con los colores. Digo, yo sé que también no es que sea tan difícil de, de, discernir el hecho de, ah, mira, pues si vamos a estar en un mundo de fantasía, en un mundo real, pues que el mundo real sea más opaco. Pero aún así, sobre todo, hay varios momentos donde ya están de repente traspapelándose los dos, o sea, que veas tú la fantasía y que veas la realidad. Me gustó mucho ese juego de colores. Al principio me dio mucha ternura la niña, o sea, el juego. Para mí fue sorpresa. O sea, primero ves esta batalla épica con monitos de peluche, pero no sabes que realmente son monitos de peluche. Entonces, a mí creo que en ese momento me ganó. Y después ver la situación de la mamá y esa pequeña platiquita, que de hecho hay un pequeño momento que no está tan, que exageró un poquito con lo cuteness, cuando le dice, ¿qué dijimos de esto? Dijimos que nos gustaba, se estuvo un poquito de más, pero aún así me puedo comprar, me gusta la interacción que tiene con el amigo en la escuela. No sabía yo para dónde iba, y después cuando tenemos el giro final, sí, así como que, wow. Yo quiero ver hacia dónde va este pedo. O sea, funcionó entonces. Muy no, bien. O sea, no, el equipo creativo no es nadie que yo conozca, no los ubicaba de ninguna parte. Pero por lo pronto, sí, a mí sí me compraron. Ya veremos el siguiente número a ver qué tal. Pero como suele suceder con este tipo de cómics, y tú ya bien lo dijiste, seguramente se leerá mejor ya de corrido. Bien. Pero ahí queda Kill My Darlings. El siguiente comiquito, este sí no lo leí yo, pero tú sí le entraste, compadre. Project Cryptic de Ahoy. La portada sí me llamó la atención, no te voy a mentir, pero justamente estaba entre esta y la de Kill Your Darlings y otra que se llamaba True algo, y me ganó más la portada de Kill Your Darlings. Bueno, está bien, al final hay que escoger. De hecho, lo que tiene interesante esto es una antología que está publicando Ahoy Comics, en cierta medida enmarcado en su quinto aniversario. Tiene 5 años esta editorial, Indie, que tiene una propuesta bien inteligente, creo yo. Ellos tratan de entregarte un poquito más por tu dinero, en el sentido de que siempre acompañan sus cómics con algunos poemas, un par de páginas de poemas y alguna historia en prosa breve. De hecho, consiguieron a nada más y nada menos que Grant Morrison para escribir el primer capítulo de una historia en prosa que va a estar por varios números, no solo en Project Cryptic, sino en otras de sus series. Y también la serie tiene ciertos escritores de renombre. De hecho, Paul Cornell y P.J. Holden escriben una de las historias, y Mark Russell, que fundamentalmente fue el que revivió esta editorial porque escribió su historia sobre el Jesucristo viviendo de roomie con Superman, que no le quisieron adaptar en, no sé, fue Image o en DC, y la hizo acá en Ahoy Comics, ¿no? Son dos historias de horror, comedia, creepy, sobre monstruos relativamente mainstream, aunque el segundo monstruo, que supuestamente es un gusano eléctrico de los desiertos del Medio Oriente, honestamente en mi vida he escuchado de él, no sé si fue que lo crearon para ello, y la primera es sobre, con arte de Jordi Pérez, es sobre el Yeti. Entonces de eso se trata, ¿no? Como que nos dicen, que está el Yeti, etcétera, y una historia al respecto. De hecho, se trata de este mega millonario que por supuesto es inmamable, insoportable y horrible, muy muy a lo Mark Russell, que quiere llevar a este par de exploradores del Everest por el camino más difícil, porque es lo que él lo ve como un gran reto, cuando eventualmente lo que está haciendo es utilizando a estos tipos, y el desenlace es terrible para él, al mismo tiempo divertido. Poco más que decir esa historia, realmente no tiene mucho más allá de eso. Está muy lleno de los tropos que ya le conoces a Mark Russell. Más bien la segunda historia me llamó un poquito más la atención, porque tiene un toquecito de humor que se me hizo bien divertido. P.J. Holden la dibuja, y en ese aspecto está muy, muy bien hecha, pero es este tipo que sobrevive a una guerra en el desierto británico, y termina adoptando a esta criatura que se alimenta de electricidad. Luego, por alguna razón, no es británico, es gringo, termina la policía de Los Ángeles liderando un grupo de monstruos para luchar contra el crimen, y las descripciones de los monstruos son graciosas. Pero un poco más que eso, o sea, de verdad que está muy bien, pero no se sale de las líneas, está bien a secas. De hecho, lo que sucede al final con el gusanito está gracioso, pero entre grandes, grandes comillas, nada del otro mundo. Y al final tenemos la historia de Grant Morrison, que honestamente no me dio tiempo de leerla, pero que son unas 5 páginas. Por si son muy fans de Grant Morrison, pues pueden leer absolutamente todo lo que venga de él. Entonces, bien hace que este primer número, grandes nombres, pero honestamente no están haciendo su mejor trabajo ni por el que van a ser recordados toda la vida. Pero en todo caso es una buena excusa para notar a Hoy Comics, que sigue siendo publicado y que es una editorial, aunque pequeña, con títulos sólidos e interesantes y que ya tiene 5 años en el mercado. ¿Es it? Fíjate que no me di cuenta que era antología. Igual lo hubiera leído, o la de Mark Russell probablemente lo habría sabido, o la Grant Morrison, que quedó por ahí pendiente. Pero sí, a Hoy como que lo trae cosas regularmente, se sale incluso de lo que suele ofrecer Boom o Image, o sea, como que sí, se trae cosillas un poquito más interesantillas. Inclina, dice por acá, simplemente por el humor. Adelante. Sí, va un poquito más por el humor. Dice Coro Deville que en Grim Hunt reviven a Kraven, y en Haunted de Spencer, Kraven se clona gracias al alto evolucionador. El hijo clon lo dejan al manto, le dejan el manto del cazador al final del arco, y Kraven se mata otra vez. O a eso me refería con que Spencer saca a Kraven y deja un reemplazo funcional. Y The Second Coming iba a salir en Vértigo, pero por la reacción de la gente rechazaron el proyecto y finalmente a Hoy lo salvó. Sí, muy buenos apuntes, mi querido Connor. Y, cabrón, sí es cierto, de hecho ese de Hunter sí me gustó, no sé por qué no lo recordaba, es un arco como de, eran dos TPs, me acuerdo. Oh, wow. Curiosamente Panini, ese lo sacó en un solo TP en Colombia y en Argentina, les quedó bien bonito. Continuando, el chismecito por acá, The Dark Horse llega, Masters of the Universe, Force of Destiny número 1, que probablemente sea el proyecto más aburrido que he leído de Los Amos del Universo en los últimos años. Qué mal. Neta, qué pinche flojera de cómic. Tenemos a una Tila que está de niñera. Tenemos a un Adam un poquito de flojera. O sea, como que nadie sabe todavía que él es He-Man. Por alguna razón van a una... tener juntas así de carácter político, pues, con otros reinos, y ahí se meten problemas. La verdad es que, o sea, yo sé que en general He-Man no suele tener mucha profundidad y que no, o sea, que no puedes esperar grandes cosas, pero puedes esperar que por lo menos no sea aburrido. Y la verdad, todo este comiquito está escrito como... Yo lo sentí muy, muy de flojera. Incluso tiene este pequeño detalle medio raro, muy similar a lo que pasó con Blue Beetle, ahora que lo estoy recordando. Que al principio nos ponen en contexto de muchas cosas, pero de puras cosas intrascendentes. Y sí me quedé pensando, si no conociera absolutamente nada de He-Man, no me contaron nada. O sea, no, yo sé que a lo mejor es difícil que alguien que vaya a leer un cómic de He-Man no sepa un poco al respecto, pero sí fue de, pues, ¿para qué pones a Sorcerers a platicarnos todas estas cosas tan chafas y aburridas aparte, porque las cuenta de manera muy aburrida, y ni siquiera nos pones en contexto de quién es Adam y quién es He-Man y qué es Eternia? En el caso de Skeletor, creo que sí dan un poquito más de contexto, y les sea lo de cada quien, el dibujo de Skeletor les quedó bien chido. Esa parte, lo único que me gustó, pero en serio, estoy hablando del dibujo, les quedó bien la calavera, pero sí, no puedo decir más. Y lo peor, lo escribe Tim Seeley. O sea, tengo una razón que lo leí, es porque mira, es Tim Seeley, ¿por qué no? O sea, escribió este crossover de los vampiros de Marvel del año pasado, que al parecer terminó en descendiente porque los personajes no regresaron y no se han vuelto a trabajar, pero pueden escribir cosas por encargo bien, las cosas de autor son entretenidas, le vamos a echar el ojo. Nada me pareció rescatable, en serio, no solamente no me pareció rescatable, me pareció que desperdicié mi tiempo leyendo este cómic. Creo que es el único que te puedo decir, neta, desperdicié mi tiempo leyendo. Uy. El arte de Eddie Núñez no es malo, pero tampoco es así por la razón por la que les diría échense a leer esto. Definitivamente no leer el segundo número, no me importa si la gente dice, no, es que se puso chido, pues me perdieron con el primero. Y lo terminé de leer, pero qué hueva. Y Team Silver estaba escribiendo pues todos estos revivals a través de Dark Horse, ya sean precuelas o secuelas de la serie de Netflix. Entonces, sí, qué lástima. A mí no me llamó la atención en absoluto, honestamente. Pero bueno. Claro, no, e hiciste bien, compadre. En su lugar, lo que leíste fue The Sacrificers número 2. Sí, señor. Que es este comiquito de Rick Remender y Max Humara. Exactamente. Wow, o sea, de nuevo, que lo decimos mucho y hay que recalcarlo porque había además dado un segundo número. Como muchas de estas series, probablemente se disfruten mucho más en trade, pero Rick Remender tiene mucho, mucho oficio y les pudiera decir lo siguiente: si les gustó Seven to Eternity, esto tiene mucho de ese sabor, sin ser la misma historia en lo absoluto. Es este mundo de fantasía muy bien creado, bien interesante, pero que vas descubriendo a medida que te vas adentrando en la historia. Y la historia es una metáfora algo complicada, pero muy bien hecha acerca de cómo los poderosos juegan con los débiles y que el mundo es un sitio injusto y muy cruel. Ya lo habíamos visto de la primera historia, del primer número que había sido muy introductorio, que en este mundo fantástico van recolectando este texto que sale en la portada, que se llama, de hecho se me olvidó el nombre, pero es el recolector o algo así. Su función es ir por todos los pueblos y llevarse niños de diferentes especies y diferentes razas para lo que muchos entienden un sacrificio, porque los llevan encadenados. Entonces vimos lo terrible que fue cuando se llevó a nuestro protagonista hasta ahora con cara de pájaro, básicamente es un pichón antropomorfo, y ahora lo vemos llegar a un pueblo en el que lo reciben con honores, celebraciones, vítores, porque la chica a la que entregan, que bueno, entiendo yo que es una chica por sus ojos un poco achinados y las pestañas que tiene, pero puede ser que sea un chico y yo estoy diciendo, pasándome aquí de viejo lesbiano, puede ser. Bueno, al chica, chique o chico que entregan acá en sacrificio, está muy agradecido por ser tomado como sacrificio, porque lo ven como un llamado muy noble y le meten un elemento muy religioso. Lo gracioso está que vas descubriendo a medida que pasa el número, que es que realmente no saben para dónde van, y ese es el gran misterio que termina en un cliffhanger bien interesante. El arte está preciosísimo, les recuerdo el nombre del artista, es Max Fiumara. De hecho, me encanta de Rick Remender, lo dije en el primer número, que deja que su artista se despliegue. Imagino que le da un buen de información del mundo que está pensando, pero se ve cómo permite que fluya lo que él quiera poner en la página en la medida que está en función de la historia. Y yo me estoy enganchando bastante porque estas historias de fantasía bien hechas me llaman poderosamente la atención. Y Remender, de hecho, es raro el cómic de Remender malo, sobre todo los de autor. Y ha demostrado que es más que capaz de hacer estas historias, hacerlas con bastante flow y con bastante compromiso. Entonces, va muy bien The Sacrifices, me tiene bastante, bastante interesado. That's it. Ok. Pues mira, por lo menos para el equipo creativo sí dan ganas de entrarle a leerlo. La verdad es que sí, no lo he checado todavía. Julio Alcocer nos deja un comentario por acá, dice, tengo el ómnibus donde la extinta Smash sacó esta historia de Grim Hunt, muy bueno, dice He-Man, es como ver un blockbuster, no esperes nada, no pienses nada, solo disfruta de las chingaderas, de los chingadazos, man, y ya. Esa es la bronca, no hay chingadazos, o sea, neta, es de lo más aburrido. Y mira, yo sé qué esperar de He-Man, y acá ni siquiera llegó a ese mínimo de lo que esperaba. Eliseo Lugar dice, hola chicos, de nuevo, tarde, pero pasando a saludar y a dejar like. Muchas gracias, mi querida Elizabeth, qué bueno que andas por acá. Ya estamos por cerrar chismecito. Justamente, el último comiquito de la tarde, Swan Songs número 3, mi estimado Bernie, ¿qué tal va esta historia de finales? ¿Qué acorde queda que sea el canto del cisne del programa? Pues sí, tal cual, canto del cisne, el último cómic del que hablamos, es una entrega antológica escrito por W. Maxwell Prince, es el creador o escritor de Ice Cream Man. Es su segunda serie antológica en la que colabora con diferentes artistas. Y obviamente por el renombre que tiene Ice Cream Man, no son cualesquiera estos artistas. En el primero fue con Martin Simmons de Department of Truth, es uno de sus más recientes. Luego con el señor Caspar Wingard, que también lo conocemos en esta serie de Image, que a mí me gustó mucho, Homesick Pilots. Y aquí está trabajando con nada más y nada menos en esta belleza de portada, para mí la mejor portada de la semana, con Felipe Andrade. A Felipe Andrade lo pueden recordar de la serie que hizo con Rambi, Layla Starr, las muchas muertes de Layla Starr, que para mí fue uno de los mejores cómics del año pasado o antepasado, no recuerdo. Y de verdad que está preciosa la portada. Y este es el final del final del mundo, es decir, lo que sucede después del final. Nos habla de estos primeros pasos de la humanidad luego de una catástrofe nuclear. Y empezamos con un par de chicos, un hombre o una mujer, que surgen de estos bunkers, lograron salvarse justo al final, y pues de su historia fundando nuevamente el mundo. De hecho, no es muy sutil en la metáfora Maxwell Prince, porque el chico se llama Evan y la chica se llama Adeline, o sea, básicamente les cambió los géneros a los nombres. Y el arte de Felipe Andrade es lo que lo lleva, sobre todo estos colores apagados, no muy terminados, pero que parece que estuviese dibujado con crayola y acuarela, está preciosísimo. Sobre todo dando este sentido de vacío y de nada, que luego se va poblando de mucho color cuando ellos van reconstruyendo la sociedad. De hecho, está bien redondita la historia, funciona como un one shot. Sí tiene un elemento, obviamente, de dread y de horror muy propio de las historias de Maxwell Prince, pero creo que está curioso y bonito. No se me hizo tan impactante como ese segundo número, que sí me gustó muchísimo, que era la historia del final de un matrimonio, pero sigue teniendo bastante, bastante punch y sigue mostrando la genialidad de la capacidad de plotear de Maxwell Prince y cómo sus artistas inspirados en ello pueden hacer cosas verdaderamente maravillosas. Entonces Swanson sigue siendo bastante, bastante notable y este número en particular no es la excepción. Yo me quedo con la portada, que es una joya, una belleza. Me gustó muchísimo. Perfectísimo, pues. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya antes? Lo voy a leer en algún momento, eso me queda claro. Nomás no he llegado. Que como el otro también son autoconclusivos, ¿no? Entonces realmente podría leer nada más. Pudieran leer cualquiera, pasar con el cuarto si quieren. No pasa nada. A ver si lo hago el próximo mes. Pero bueno, con eso vamos terminando ya los comiquitos de la semana. Mi estimado Bernie, muchas, muchas gracias por andar por acá. Y muchas gracias a los que se hicieron presentes, sí, aunque fuera un ratito, como Francisco Reséndiz, Fresco, Alberto Mota, Fercano, Connor Deville, Liceo Galdi y Quilio Coser, que dejaron acá sus comentarios. Por favor, si están viendo esto en repetición a través de YouTube, déjenos sus comentarios. Si lo están escuchando en podcast, recuerden que dejamos por ahí alguna preguntita en Spotify, o si nos dejan cinco estrellitas en Apple, también lo agradecemos bastante, dejen su comentario ahí, y de más de 5 palabras para que los algoritmos digan, ah, mira, sí están interesados en hablar sobre estos muchachones, lo agradeceremos bastante. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, Threads, aunque realmente es de lo más chafa que tenemos, creo yo, en OnlyFans, Twitch y YouTube. Mi estimado Bernie, si tienes algunos anuncios parroquiales y tu cómic de la semana, por favor, para despedir ya este programa. No, pues nada, anuncio, amigo, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a esta hora complicada de domingo en la tarde. Mi cómic de la semana, voy a variar un poquito, porque aunque sí me gustó mucho Swan Songs, de nuevo creo que sería redundante que otra vez sea mi cómic de la semana, cuando el segundo también lo fue. Voy a escoger algo medio raro, porque me gustó mucho la experiencia que tuve esta semana leyendo cómics de superhéroes. Batman 137 creo que va a ser mi cómic de la semana. A pesar de lo raro de los pezones del Nightwing de Jorge Jiménez, y que estaba intentando algo diferente y me pareció medio raro, pero funcionó, porque tenía mucho rato que no me entusiasmaba tanto una historia de Batman. Entonces, qué chido que cambiaron por Steve Zdarsky, qué chido que además es un evento con Gatúbela, entonces a pesar de todo eso me está gustando muchísimo, o quizá por eso, no sé. Entonces, ese es mi cómic de la semana, y nada, nos vemos la semana que viene. Vamos a estar el martes grabando La Covacha Anime, el programa sale el miércoles en la noche, entonces espero que puedan acompañarnos, seguimos viendo los animes de temporada. Un abrazo a todos, feliz noche y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, mi querido Bernie. Recuerden que el próximo viernes tenemos Club Comiquero de Lectura. Vamos a hablar acerca del cuarto volumen de Planetary. De hecho, este va a ser un programa grabado y se va a distribuir poquito antes para los los que son suscriptores del canal, podrán verlo ya a partir de este lunes, entonces ahí échenle un ojillo, si es que son suscriptores del canal, que pueden apoyarnos desde 9 pesos, y lo agradeceremos muchísimo, porque todo apoyo nos ayuda a seguir manteniendo el canal, ya sea en el StreamYard, ya sea en los para hacer los videos, para hacer cositas así, y sobre todo mantener el hosting y el sitio, que ahorita la verdad le hemos dado poco cariño, pero ahí subimos reseñas de películas, algunas noticias y algunas notas relevantes de acuerdo a la periodicidad. Por ejemplo, esta semana recirculamos por ahí un artículo de Alicia Dugalde sobre Batman, la serie animada, que cumplió 32 años, si no estoy mal, 31 años esta semana pasada. El viejito estoy, gracias por acordarme. Ya lo sé. Dicho lo anterior, mi cómic de la semana es Birds of Prey de Kelly Thompson. La verdad es que me pareció una chulada de cómic. Si bien, ya lo dije, el dibujo no me terminó de encantar, la verdad es que tampoco es un mal trabajo por parte de Leonardo Romero. Y creo que fue mi comiquito. No, creo que fue mi cómic favorito de la semana. Dos cómics, y sí. Esta semana, la verdad es que. Muy bien. Ha sido un buen trabajo, hay que reconocérselos, como no. Dicho todo eso, pues no hay más que recordar. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá, mis estimados. Sigan llorando con la covacha. Muchas gracias, mi querido Bernie. Y hasta pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.